Buenas noches, Molina. Pase, pase. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor. La verdad, he tenido semanas mejores. Permiso, ¿eh? Sí, sí, adelante. Recuéstese en el sillón, Molina. Como bien sabe, es importante que usted en esta terapia le recueste. Ya que a partir del mes próximo voy a tener que aumentar mis honorarios. ¿Quiere algo para...? No, no, gracias, gracias. Es muy amable. Empecemos. Sí, sí. Bueno, como le decía en la última sección, doctor, sigo con la idea fija de vender todo e irme a vivir al campo. Cosechar frutillas, por ejemplo. Pero, Molina, ¿usted sabría cosechar frutillas? No sé si sabría. Sí sabría. O iría, aprendería. Pero bueno, digo cosechar frutillas como digo cualquier cosa, doctor. Cualquier cosa como que se iría a vivir al campo, ¿no es cierto? Claro. Porque sí, ahora que lo dice es verdad. Ahora que lo pienso, las veces que fui al campo no me gustó mucho. Los mosquitos, el calor... No hay tele. No, no me gustó nada. Además, la recepción del celular no debe ser muy buena, ¿no? Ahora, Horacio, fíjese qué interesante, ¿no?, lo que usted dice, porque usted no puede situarse como individuo en ningún espacio físico y concreto, ya que la raíz de su malestar proviene justamente de sus alteraciones psicosomáticas emocionales. En otras palabras, usted no encaja, Molina. Usted no encaja. ¿Y qué hago, doctor? Y bueno, para empezar, siga viniendo terapia. Estamos recién entrando en un foco claro de problema. Pero doctor, yo llevo 7 años viniendo acá a terapia. Bueno, Molina, no es mucho para usted. Para un traumado como usted, 7 años no es mucho. Bueno, sí, tiene razón, doctor. ¿Sabe lo que pasa? Es que ayer tuve un día muy difícil. Ajá. A mi hermana se le incendió el negocio. Ahí está, ahí está. Su angustia lo lleva a ver todo negativamente, Molina. Y proyecta en la realidad la angustia emocional. No, doctor, pero le digo, se incendió ayer mismo el negocio. Ve lo que le digo otra vez, Molina. Su fragilidad. Su fragilidad psíquica produce una interpretación negativa de las cosas. Bueno, puede ser. Puede ser. De todas maneras, yo creo que no puede ser que todo me pase a mí. El otro día, por ejemplo, un hombre mayor, de unos 60 años, mientras yo caminaba tranquilo en la calle, como si no me importara nada, me empezó a gritar, ¡Marica! ¡Marica! Mire, Molina, me parece que eso es parte del proceso de angustia que usted está sufriendo. El claro efecto de proyección que usted ejerce sobre el resto de las personas, por decir. ¿Usted se preguntó qué tipo de imagen está dándole a la sociedad? ¿Salió acaso, por ejemplo, con algún indicio de homosexualidad a caminar por la calle? ¿Pero a qué va, doctor, con eso? Además, bien sabe usted que todavía no puede desprenderme del recuerdo de Felipa. Ah, no pudo superar la muerte de su madre. No, doctor, mi madre se llama Beatriz y está bien vivita. Felipa es aquella mujer sobre... Yo le conté sobre Felipa. Sí, la mujer que lo engañó. Bueno, sí, esa. Claro, sí, ahora me acuerdo. Aquella mujer que lo defenestró, bueno, lo humilló, bueno, lo trató como un perro, ¿no es cierto? Bueno, yo no sé si decirlo así, pero... ¿Pero lo golpeaba o no lo golpeaba, Molina? ¿Lo golpeaba o no lo golpeaba esa mujer? Bueno, sí, algunas veces. ¿Y entonces? ¿Acaso eso no es una humillación? Y por lo tanto, usted, ¿acaso es o no es un humillado, Molina? Bueno, pero no siempre fue así. Felipa dejó grandes marcas en mi persona. Ah, ¿quiere decir enseñanzas? No, moretones. Ah, bueno, entiendo. Bueno, mire, Molina, evidentemente el recuerdo de Felipa lo invade a usted, por lo que en el psicoanálisis se conoce bajo el nombre de territorialización de zonas angustiosas. A ver, es decir, el campo o la ciudad es para usted un ámbito hostil. El hecho de que su familia... incendia el negocio, lo atormenta como si fuera gran cosa cuando, mire, ni los mismos troyanos se amargaron tanto. La desazón sin razón, borbón, bombón, conlleva que le griten maricón en la vía pública. ¿Me explico? ¿Y usted qué me aconseja entonces, doctor? Que se curta. ¿Cómo? Que se curta. Donato, que se curta. Un gran especialista en psiquiatría. Pero doctor, ¿usted no tiene el mismo apellido? Sí, claro. Sí. Donato es mi hijo. Recién se recibió. Y bueno, algunos pacientes le voy a mandar para darle una mano, ¿vio? Pero bueno, igual, mire, ¿sabe qué, Molina? No quisiera apurarlo, pero ya está por ser la hora. No, espere. Me acabo de acordar de algo más sobre Felipa. Bueno, mire, vamos a tener que dejarlo claro, igual para la próxima. Claro, eran dos muchachos. Felipa cada miércoles se iba inventando excusas. Pero yo sabía, claro que sabía. ¿Pero qué era lo que usted sabía, Molina? Que eran ellos los que interferían en nuestro amor. Claro que sí, escuche, doctor, escuche. Déjeme contarle sobre el recuerdo de Felipa.